Ante todo, nos hará más sincero para el mundo a José Luis Alcázar Herrero, por sus arreglos y su voz de estrada. La mirada es un teatro en el que se actúa constantemente, donde todos hacemos un papel, donde tomamos el protagonismo que nos conviene, donde utilizamos la risa, las lágrimas, la claridad, la tristeza, el amor, el odio, la ironía, donde a cada persona le damos el papel el cual queremos ver, donde minuto tras minuto hay que aparentar un estado de ánimo, donde el parecer engulla el ser, la vida, puro teatro, donde nosotros somos los protagonistas. Gracias por abrir las puertas de este centro. Gracias por dejarme hablar con sus sentimientos. Gracias por hacer suyos mis sentimientos. Gracias por sus osos aplausos. Gracias por entender a este loco con mi interior. Gracias por todo perdón de nada, pues nunca fue mi intención arrebatarte su sentimiento. Paso a esto pidiéndoles lo que no, simplemente apelo a su buena voluntad, solicitando a mi sentimiento de nueva para poder continuar despojando el papel de bolvo y cuervos, cargada. Quizás en el mundo de los sueños, algo día de hacer lo que más, que hagan suyos y escantares, que hagan de la vida tan grande como un día, donde los payasos como este sean artistas tarifados. Si la vida está a la espalda, toque el mundo. Cumpleo sea el espíritu, combinada a los mismos que recorren los pueblos de la ciudad del mundo, con una talla de la mesa. A los pueblos del gobierno del mundo, al riesgo. No podrá hablar la palabra, podrá morir el rostro oculto de la nombre, hoy. Pero la palabra que vino desde el fondo de nuestro dolor y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos los que dentro y yo la noche, para quienes se niegan a ella, para quienes ese regalo la muerte, para quienes está prohibida la muerte, para todos la luz, para todos todo, para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegría y la alegría, para nosotros el futuro nuevo, para nosotros la realidad y su verdad, para nosotros la paz. Nuestra lucha es por hacernos luchar y el mal gobierno y la soberbia y tapa los caminos de sus oídos. Nuestra lucha es por el alma y el mal gobierno que regala al hombre y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por el derecho de vivir, el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestro estómago. Nuestra lucha es por el saber, el mal gobierno de parte de ignorar y desprecio. Nuestra lucha es por la tierra y el mal gobierno ofrece el interés. Nuestra lucha es por un trabajo justo y vivo y el mal gobierno comprende de cuerpos y de huevos. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte y futuro. Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernar. Y el mal gobierno impone a los demás la ley y los medios. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y la humanidad. Y el mal gobierno pone un arca de sentimiento. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por el estado y el mal gobierno propone odio. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno sueña con la bandera y la lengua extranjera. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia la guerra y la destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, alimentación, independencia, democracia, libertad, justicia, paz. Thank you. Mengapa harus ada gangguan? Hei pai, Sustrino, si bonita, libertad. No entiende de frontera, eso ya pasó a ver por vida. Hoy no te vola, no sobra duda. Vuela que te vuela, anda que te anda, anda que te anda. No tengas frontera, vuela que te vuela, anda que te anda, anda que te anda. No tengas frontera. Don't go.